El Pantera de Sonora, voy a cantar un corrido. Hombre de mucho valor, muy astuto y decidido. Es por eso que en Colombia el Pantera es muy querido. Su pistola en la cintura siempre la trae bien fajada. Él sabe que en este mundo la vida la trae prestada y en su chaleco balas, trae guardadas tres granadas. El Pantera de Sonora es un gallo muy jugado. Ya le han puesto varias trampas y de todas se ha burlado, porque el Pantera y su gente traen puros carros blindados. El famoso Güero Palma y Arturo el de Culiacán son sus compadres del alma y en ellos puede confiar. Y aunque ande revuelto mueve bien por la sierra y también en la ciudad. Para defender su vida, para sentirse seguro.